una elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Como ya viene siendo habitual en este primer episodio del año, hoy te vengo a contar algunas noticias acerca del podcast, porque sí, este año también hay cambios, ya sabes que la vida es cambio. Será un episodio un poco más corto de lo normal, y principalmente te vengo a hablar de tres temas concretos. Vamos por el primero, el podcast. Los que me escuchan de hace tiempo saben que este podcast estaba dentro de una red de podcast llamada La Liga FM. Y digo estaba porque este año he decidido dejar la red y continuar mi camino en solitario como al principio. Las razones principales por las que he decidido esto son dos. Actualmente, aparte del hosting, que no tenía que pagarlo, la red realmente no me estaba aportando mucho. Y por otro lado, quería adaptar este podcast al movimiento Podcasting 2.0. Y esto en el hosting de la red no me era posible. Por tanto, tenía que tomar el control del RSS y llevarlo a otro lado que me lo permitiera. Si no sabes de lo que te estoy hablando, el movimiento Podcasting 2.0 supone una evolución del RSS feed y permite poder agregarle algunas etiquetas más, desde la transcripción del audio a capítulos, secciones, añadir imágenes, vídeo y más cosas. De tal manera que la experiencia a la hora de escuchar, en este caso, hasta de ver el podcast, sea distinta. Todo esto me ha llevado a que, evidentemente, pues haya un cambio en el RSS y cuando hay un cambio de esto, pues nunca sabemos cómo va a salir. Por lo menos las veces que yo lo he realizado siempre he tenido algún problema y aquí pues me he vuelto a encontrar con alguno. He intentado actualizarlo en todas las plataformas, pero algunas me han dejado, otras no. Y de las que me han dejado, pues alguna he visto como que se han desaparecido episodios o me han salido solo del principio. O sea que hasta que no se publique este primer episodio no podré comprobar realmente pues en dónde funciona y dónde no para poder arreglarlo. Así que bueno, ya veré después, tendré que analizarlo una vez esté publicado. Por otro lado, este año quiero volver a la frecuencia habitual, a la que tenía anteriormente. Al principio la frecuencia era semanal y luego la cambié a quincenal. Pero debido a que es un podcast corto y que realmente yo creo que la frecuencia que tiene que ser es una vez a la semana, pues me gustaría volver a ello, o por lo menos es lo que voy a intentar. Si veo que no puedo, pues nada, volveré otra vez a pasearlo un poco y ya está. Pero por lo menos la intención es que una vez a la semana pues haya un episodio. El año pasado me lo tomé muy relajadamente, como una toma de contacto con el podcast después de una larga pausa, pero este año quiero ir a por todas y que tenga una frecuencia de publicación pues como es debido. Vamos por el segundo punto. El segundo tema del que te quiero hablar es de mi dibujo, evidentemente. Ya sabes que aquí siempre hablamos del Bullet Journal. Y nada, simplemente durante el mes de diciembre ya les conté que estaba probando lo del diario intersticial como sustituto del registro diario unido a un registro semanal, que hacía mucho tiempo que no llevaba. La verdad es que me ha ido bastante bien esta combinación y finalmente he decidido que será la estructura que lleve en este 2022. He de reconocer que me ha costado un poco habituarme a lo del diario y había muchos días que lo empezaba y a media mañana lo dejaba, pero esto es algo que cada vez me pasa menos. Y que por tanto creo que voy por el buen camino y realmente me gusta. Sobre todo porque antes de empezar a poner tareas o lo que sea, pues siempre pongo pues cómo voy a comenzar, ¿no? Esa mañana. Y la verdad es que es algo que me gusta. Hacer el seguimiento, añadiéndolo al tracker de hábito, me está ayudando mucho y es lo que ha hecho que poco a poco pues vaya mejorando en este aspecto. Lo que me falta es poder utilizarlo también en el área personal. Y es algo que me gustaría trabajar este año. Y luego ya llegaríamos al tercer tema. El tercer tema es del club de lectura. En el club de lectura también he realizado un cambio y es que hasta ahora el club se llevaba dentro el grupo de Telegram de Vacía tu Bandeja, pero al final del año pasado pensé que lo mejor era que el club tuviera un canal aparte para que los comentarios acerca de las lecturas no se perdieran entre las conversaciones del día a día del grupo y así fueran más fáciles de seguir. Entonces he creado un canal en Telegram exclusivo para el club de lectura que te dejaré el enlace en las notas del programa y lo encontrarás también en la página web de Vacía tu Bandeja, pero de todas maneras también lo puedes buscar como club de lectura guión Vacía tu Bandeja y lo encuentras seguro. Durante estas dos primeras semanas del mes de enero hemos realizado las propuestas de la lectura de este año. Ya tenemos 7 libros propuestos, siendo uno de ellos la lectura que nos quedó del año pasado. Y la lista que tenemos es la siguiente: Coaching Nutricional de Yolanda Fleta y Jaime Jiménez, que es la que nos quedó el año pasado, que la hemos añadido nuevamente a esta lista. Saludablemente de Marcos Vázquez. Deep Work de Cal Newport. Minimalismo Digital también de Cal Newport. Los 5 elementos del pensamiento efectivo de Edward B. Burger y Michael Starbird. La magia de leer en voz alta de Megan Koss. Y Make Time, cómo enfocarte en lo que importa cada día, de Jake Knapp y John Seravsky. La verdad es que tiene muy buena pinta. De hecho, creo que por lo menos de esto hay como unos 4 que ya yo quería leer. Creo que nunca he llegado a explicar el funcionamiento del club de lectura en este podcast y voy a aprovechar, ya que estoy hablando de esto, pues para hacerlo ahora. Lo que solemos hacer es que a principio de año realizamos unas propuestas. Y qué es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Cuando tenemos un listado, el tema es leer todos los libros que proponemos. Si no se puede terminar ese año, pues se añaden al siguiente. Y no le ponemos un orden concreto. Lo que hacemos es que cada vez que leemos, hacemos una votación del total de libros que tenemos disponibles para leer. O sea, que cada lectura que hacemos, ese libro se quita. Y se siguen haciendo las votaciones con los que quedan. No solemos tener un tiempo de lectura exacto, ¿no? Depende del número de páginas que tenga el libro y cómo esté estructurado, pues lo hablamos y lo decidimos. Pero lo ideal sería leerlo en un mes, ¿no? Pero casi siempre nos vamos del tiempo, porque cada participante termina leyendo a su ritmo y va comentando según va leyendo. Y esta es la razón principal por la que he creado el canal para el club. Porque si te retrasas en leer el libro y comentas, después quedas descolgado de los comentarios de los otros lectores. ¿Vale? Y de esta manera pues evitamos que ocurra y siempre pues puedes ir a la publicación que se hizo dentro del canal donde están todos los comentarios y aportar el tuyo allí. Y creo que es muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno, estas son todas las novedades por ahora. No sé si has podido escuchar este episodio en tu podcatcher habitual y justo cuando se ha publicado o no, porque has tenido problemas. Si los has tenido y no has podido escucharlo en donde lo haces habitualmente, te agradecería que me lo comentaras para ver si lo puedo solucionar, ¿vale? Y ya sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal. We'll be right back.